Sigue pichando, te la vas a sacar del pal. Sigue pichando, te la vas a sacar del pal. Sigue pichando, te la vas a sacar del pal. Sigue pichando. MVP. Oye, está bueno pa' salir a vacilar. Si yo me animo, tú te animas. Vámonos por encima. Así me gusta. Si tú vas a todo, entonces vámonos por encima. Vámonos por encima. Ponte ready, mami, que esta noche vamos a explotar con Hiroshima. Vámonos por encima. Cerebro como zombie, la más que brilla es en millares, y bailando ya seguilla con los timbales. Esto va de maravilla, así que dale, tú sabes que en el perreo todo se vale. Vamos a sacar candela, la disco está que pela, no hay más que hablar, tú eres mi gata de telenovela. Mi Cinderella, de piel canela, guste la que te guste y duela la quien le duela. Competencia de cela y yo le doy gabela, todo el mundo sabe que en la calle el que no corre vuela. Sigo a capela, tiro la mela. Duela. No vas a salir a vacilar, si yo me animo, tú te animas. Vámonos por encima. Así me gusta, si tú vas a todo, entonces vámonos por encima. Vámonos por encima. Ponte ready, mami, que esta noche vamos a explotar con Hiroshima. Vámonos por encima. Yo sé que tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, vámonos por encima. Vámonos por encima. Estás pasando lindo y bello, con el rompecuello. Baby, ponle el sello, esto va a dar bello. La calor no tiene seco como camello. Hasta que no tú un yeyo. Pide lo que quiera, esto es a Fueguembel. Y si no lo tengo, yo se lo pido al bartender. Déjate llevar por lo que hablo. Anyway, la última cuenta la paga el diablo. Vamos a sacar candela, la disco está que pela. No hay más que hablar, tú eres mi gata de telenovela. Mi Cinderella, de piel canela. Guste la que le guste y duela la quien le duela. Competencia de cela y yo le doy gabela. Todo el mundo sabe que en la calle el que no corre vuela. Sigo a capela, tiro la mela. Duela. No vas a salir a vacilar, si yo me animo, tú te animas. Vámonos por encima. Así me gusta, si tú vas a todo, entonces vámonos por encima. Vámonos por encima. Ponte ready, mami, que esta noche vamos a explotar con Hiroshima. Vámonos por encima. Yo sé que tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, vámonos por encima. Vámonos por encima. Yo, este T.I.R. E.T.P. Yo. Oye, Gocho, esto sí que es un Grand Slam. Yo, MVP, yo, E.T.P. yo. Por ahí viene el diario. El diario. Yo, MVP. We'll be right back.